Dead Space, sí, señor. Sí, encuentra una mierda de nitrógeno líquido, cálida. ¿Sabes qué significa eso? Hijo de puta. No tengo curas, no tengo balas. Tengo un todo. Pero se trata, amigo, de ir jodido. Luego se queja. El Calisto era muy fácil, no sé qué. Aquí se lo ponen difícil. Me Calisto cago es en una puta todo. mierda, tío. No saben diseñar Es un una juego, puta es que. mierda de juego, chaval. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con la 14ª temporada, 14ª, no sé cuál es la forma correcta de decirlo. Bueno, empezamos ya cagándola, porque le caga. Una de las dos maneras es incorrecta. Pero en fin, empezamos la temporada con muchísimas ganas. La verdad es que llevamos ya 3 meses sin grabar, porque ya sabéis que nosotros, a diferencia de todos los podcasts, vamos a nuestra puta bola. Entonces, en Navidades descansamos, luego en agosto trabajamos. ¡Anda, cojones! Pero ¿por qué? Eso tiene truco, porque en Navidad es cuando te llegan los jueguitos. Y claro, nosotros estábamos jugando, vamos a grabar los cojones, vamos a jugar. Mentira, porque ya somos unos viejos y no tenemos tiempo para jugar, pero bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! En fin, eso es otro tema, 14 años, mira si somos viejos ya. Y nada, hemos tenido bajas de última hora porque en principio vamos a estar todos, pero si Charlie y Moniki, pues al final no se van a poder pasar, así que nada, les enviamos un saludo, pero para el próximo espero que sí que estén. Quienes sí que están conmigo son tres compañeros, bueno, dos compañeros y la compañera, que luego ya en un especial de Halloween ya todos nos follaron una vez con el tema, a los que voy a pasar a presentar con la pregunta mamporrera de este programa, muy especial porque comenzamos la temporada muy fuerte y ahora os diré con el sumario y veréis con qué comenzamos. Empezando por mi compañero de armas tomar, el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y la pregunta mamporrera es, ¿cómo ves esta temporada de Indie Podcast? Empezamos bien. Anunciamos hace mucho que íbamos a grabar hoy a esta hora y 2 días antes Sony anuncia su State of Play para las VR hoy a la misma hora. Así que nos están haciendo boicot. Empezamos bien. Surprise, motherfucker. Yo solo te digo que como anuncian en el Alex, mañana voy al game y me las compro. Así de claro. 700 pavos, yo los pago, no hay problema. Indie Podcast me lo financia ahí, poco a poco pues se va pagando. Y yo nada, te hago mira, el préstamo al 10% de interés. Mira si te quiero, amigo. ¿Y qué se presenta esta temporada? Pues mira, se presenta igual que la anterior. Programas salteados, cosas random, inventadas que nos hacemos y demás historias. Y tío, acabo de caer en una cosita, que llevamos tantos programas como el Champions lleva al Madrid ganada. Eso no sé si es algo positivo o negativo, pero tú como culé, yo creo que lo ves súper bien, ¿verdad? Llevar los mismos programas, mismas temporadas que Real Madrid, tío. Siempre negativo, nunca positivo, no te digo nada más. Alexis, muy buenas noches, el becario eterno, un placer tenerte por aquí, tenerte a los mandos otra vez de la retransmisión en Twitch, porque como hemos dicho, esto sale en formato podcast como siempre, que es como más gente nos escucha, pero ya hace tiempo que no salíamos en Twitch y pues, ¿cómo ves? Vamos a arruinar a Sony hoy el día, ¿no? La noche. Buenas, la verdad que muchas ganas de volver, muchas ganas de grabar, muchas ganas de empezar este que hablábamos recién, cuarto año como becario, y la verdad que manos le van a faltar a Sony para pelarnos la verga si no llegan a presentar a Alex, porque es un evento que no le importa absolutamente a nadie. Un producto que ya hablamos extremadamente caro y que es, las opciones que podían tenerlo para posicionarlo evidentemente no están en sus prioridades. Así que, bueno, lo importante hoy es ver si se anuncia Alex o no. Es lo único importante de ese evento. Lo importante es si bueno, Ricky verdad, cumple y se compra las gafas. Aquí. Ah, yo creo que sí, yo creo que se pega una calentada y vamos, se va corriendo al Mediamar. Bueno, pues nada, solo me queda presentar a la gran Suno, que es un placer tenerte por aquí, que nos costó verte el año pasado, pero mira, empezamos contigo y eso es una forma genial de tenerte aquí. Así que nada, ¿cómo ves la temporada por delante? Y bienvenida de nuevo. ¿No la escucho? ¿Hola? Ahí va, veo. Ahora sí, vale, ahora sí. Creo que he estado antes no muteada, así que espero que no se haya escuchado ningún ruido raro. Lo siento, si es así. El pedo no se escucha, tú no te preocupes. Qué buen comienzo, como puedes ver, así que genial. Buenas noches. y la verdad me alegro mucho de veros las caras y lástima de no haber visto los otros dos zumbados. Sony, mira, os regalo todo lo que pueda dar, sobre todo a ti, el jugador de mando, no de teclado. Y nada, la temporada, pues mira, solo espero que las grabaciones vayan mejor y que no se nos quede por ahí. Sé que Crono ha estado practicando durante varios estos meses de pausa para que veas. Sí. Y nada, eso, pues espero poder estar un poco más activa este año, ¿vale? Por lo menos de momento no me levanto a las 5 de la mañana, así que espero poder alargar las noches un poco, ¿vale? ¡Vamos! Eso ya es un lograzo, por tu parte. Sí. Muy buenas, Saúl. Gracias por estar por aquí. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya este programa comentando qué tenemos el contenido para esta noche. Y esta noche, pues como anunciamos en el cierre de temporada pasada, vamos a empezar con los GOTY, con nuestros GOTY, porque bueno, pues eso, así nos da tiempo a jugarlo todo, que hacer el GOTY en diciembre es ir muy apurados. Y lo que, tras ello, ¿qué vamos a hacer? Los GOTY los vamos a dejar para el final. Primero, pues vamos a comentar unas noticias para empezar fuerte el año, analizando básicamente pues cómo ha ido el año pasado y qué podemos esperar de este año. Muy resumidamente lo haremos y ya de ahí saltaremos a los GOTY para terminar con, si el señor Ricky quiere, con la cesta de Ricky, que si no, pues nada, lo dejamos. No, dice que no, pues nada. Yo te dije que lo iba a decir en el programa. Se lo dije por privado. Pone cara de que no, veremos ahí. O sea, estad atentos a ver si dice este Ricky o no. A grosso modo, ese va a ser el programa, porque ya solo con los GOTY nos vamos a tirar un ratito. Y vamos a empezar, pues eso, con el notición en este caso. Bien, señores, pues desde que hemos estado fuera han pasado muchas cosas. Muchas cosas que he recopilado y nos han hecho reflexionar un poquito en cómo está la situación ahora mismo en el mercado del videojuego, qué podemos esperar, cómo va a ir la cosa. Entonces, yo os voy a lanzar unas noticias y de ahí vamos a ver qué pupurrí de comentarios, reflexiones podemos hacer, sobre todo pensando en el devenir de qué tenemos por delante. En primer lugar, noticias que he ido recuperando, el orden no es tan importante. Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida de la historia de los videojuegos. Otra noticia, el 20% de los usuarios de PS5 nunca tuvo la PlayStation 4. Luego vemos que ya ha habido un acuerdo entre Nvidia y Xbox para llevar sus juegos al GeForce Now. Y bueno, hace nada se ha revelado, según revela Microsoft con el tema de Activision y eso, que Sony tiene el 70% de la cuota mundial. Entiendo que entre Xbox y PlayStation, porque si miras a Nintendo por el medio cambiará, o sea, entre las dos. Entonces, yo ahora diré mis reflexiones que me salen pensando con todo esto, sobre todo con el devenir que tenemos por delante. Añadiría, pues que ahora con el State of Play por delante, el VR, ¿va a despegar el VR por fin o no? Porque llevamos muchos años que sí, que se va haciendo un huequillo, pero sigue siendo extremadamente nicho. Así que, chicos, comentadme, ¿cómo con este tiempo que ha pasado y con estas noticias, qué nos espera por delante? ¿Cómo lo veis? A ver, lo VR un poco lo adelantaba antes de... Todavía no hay una estrategia clara de una empresa que vaya a apostar con tanta fuerza. Lo más cerca que habíamos tenido era Oculus, que después se echó para atrás y subió 100 putos eurazos el precio de las gafas básicas, con lo cual volvió a hacerlo un producto más de nicho y más exclusivo aún, si se quiere. Convengamos que ya en ese entonces ya era más caro que comprar una Switch, solamente comprar las gafas. Y mientras no haya una que venga, digamos, a tope con eso, por más que exista Un Half-Life Alyx es una excepción, no es la regla. La mayoría de los juegos de realidad virtual nadie invierte en eso porque es muchísima inversión de desarrollo, es mucho investigación, mucho presupuesto, no lo que sea, pues no está el mercado para venderlo, poco va a pasar y al precio que va a sacar Sony sus gafas tampoco va a ser la noticia. Después de lo del porcentaje de market share y demás cosas, si quieren hablamos luego, pero quería empezar con eso. Dale, Ricky, que te veo muy pesantivo, a ver. Hombre, de ese 2023, ¿qué se espera, tío? Pues, hombre, yo esperaría que sea la confirmación de la nueva generación. Dios te escuche. O sea, por ejemplo, ya tenemos un exclusivo. Es verdad que no ha sido un juego top, pero ahí tienes el Atomic Heart, por ejemplo, que tiene bastante buena pinta. O al menos así parece un poco en los vídeos que se han visto y demás. Y habrá que jugarlo, darle un tiento a ver cómo termina. Pero yo creo que este tiene que ser ya el año de transición. O sea, ya que se dejen de PlayStation 4, de serie X o One, o como se llamaran las anteriores consolas de Microsoft. Este ya es un batiburrillo de letras y nombres que ni yo mismo me aclaro. Y a partir de ahí yo creo que eso es lo donde debería tirar. Como que decía Cronos, el tema de las VR, pues que al final es como todo, es una pasta, es una inversión. Sí, te ha salido ahora un par de juegos que están guay, pero ¿hasta qué punto Sony te lo va a mantener? O sea, ¿cómo va a entrar ella en una batalla de consolas que está ahí, que está potente, que está luchando con Xbox, que poco a poco yo creo que va ganando un poquito de cuota de mercado? Ya veremos qué pasa al final con lo de Activision, que yo creo que finalmente sobre mayo ya saldrá la resolución y estará ya en poder de Microsoft. Por lo tanto, es otro punto más a tener en cuenta para esta compañía, y lo bien o lo trabajado que lo está haciendo estos últimos años. También tiene que ser la confirmación de Microsoft, porque lleva perjurando y jurando que este año sí habrá exclusivos, este año es exclusivo, y llevamos 4 años esperando por algo. Parece que con Starfield, Redfall, el Forza y demás, pues algo va a cambiar. Y de Nintendo, pues mira, ¿qué se espera? Que después del Zelda se anuncie ya la Switch 2, porque vamos, el cacharro ese que lleva ya una tecnología de hace 12 años, ya va siendo hora de que la cambien, digo yo. Que sí, que el Zelda se pinta muy bien y demás, se va a crashear por todos lados, todos lo sabemos, está así de claro. Pero bueno, que espero eso, que anuncien algo, y de PC no me espero nada, porque como no juego, pues Buscaminas 2, a ver si lo sacan algún día. Ese va a ser el GOTY, sabes que va a ser el verdadero GOTY. Un comentario que me viene al pelo, con lo que has dicho de PC, una noticia que se me olvidó añadir, es que han salido recientemente datos, ¿no?, de que el 2022 ha sido un año terrible para la venta de tarjetas gráficas, no me extraño, con los precios que hay. Vale, sí. Entonces, una reflexión que yo primero que saco, y luego podemos comentar, pero me temo, que es que estoy casi seguro de que vamos a ver un año de transición en subida de precios, y que la tecnología cada día va a ser más cara. Se está encareciendo todo mucho, y la tecnología es de lo que más, y los juegos sobre todo. Entonces, ya sabemos que este año Microsoft ha subido 70 euros los juegos, Sony subió de precio a la PlayStation el año pasado, Microsoft la ha subido en Japón y en Suecia, creo que era, no sé dónde más, pero bueno, se viene el tema de tecnologías nuevas. No creo que, o sea, esa época en la que por el mismo precio del año pasado teníamos el doble, un 20, 30, 40% más de rendimiento, se acabó. Me temo. Y no creo que este año cambie la situación, sino que yo creo que incluso va a ir a peor. Me temo. Espero equivocarme. Pues nada, tendremos que crear en Indie Podcast una sección que se llame Workshop para mejorar tus consolas y para mantener cualquier tipo de hardware, ¿vale? Así nos claro, estamos viendo ello nosotros. Compra. ¿Cómo emular el Mario 64 en la Xbox en vez de estarle pagando a Nintendo una ROMA 60 pavos? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, pues no me parece una mala idea, No, bueno, hacer recomendaciones. Alguna vez hemos hecho recomendaciones de hardware, podemos hacer alguna cosa también al estilo, sí. Pero bueno, yo claro. No sé si cómo lo veis y también os teméis que vaya a pasar esto. Yo creo que estamos en una etapa de que venimos, que se viene esperando, por ti digo, en la industria en la que trabajo yo, que es la de datos en realidad y consultoría, no está tan vinculado a eso, pero nuestros clientes sí. Y se viene retrasando todo mucho con un miedo a una recesión, que ya se viene la recesión, que se viene la recesión, que la guerra en Ucrania, que si el gas de Rusia, que si la calefacción de Europa, que si el terremoto no se de mierda, y inundación. Y no viene, y no viene, y no viene, y no viene, y es mucha especulación que se viene atrasando. Entonces, durante un largo periodo, que recién ahora se está empezando a reactivar, porque los clientes están empezando a volver diciendo, al final no pasó nada, volvemos de donde quedamos. Pero ¿qué pasa? Todo eso afecta accionistas, y hay empresas, llámese Netflix, llámese Spotify, llámese un montón de empresas públicas que viven de accionistas que están invirtiendo en un producto que da pérdidas, está, o que deja muy poco margen de ganancia, pero invierten pensando a futuro, esto va a dejar más. Entonces de repente puede salir un Microsoft y hacer unas promociones súper burras con el Game Pass, poniendo muchísimo contenido a nada, y poniéndolo en todos sitios y demás, y que a lo mejor no es algo financieramente rentable, sino se ve como inversión. Entonces yo creo que o Oculus poniendo 350 y después teniendo que irse a 450 para las gafas. Sabemos que las consolas estaban yendo a pérdida o quedando muy justas. Entonces, todas esas inversiones, ahora creo que estamos en una etapa en la que esos inversores que están siempre dispuestos a poner, aunque se vaya a pérdida, no están apareciendo o están retirando. Y ahí vemos un Netflix que no permite más compartir las cuentas, o que están viendo cómo, de cierta manera, controlar todo eso. Entonces yo creo que va a ser una transición. También, te digo, los usuarios de Steam siguen usando la 1650, la amplia mayoría, y la amplia mayoría tiene procesadores de menos 6 núcleos. Entonces, también hay va a haber otro mercado, digamos, en el sentido de indies y de desarrollos, que se va a seguir manteniendo en unos niveles que va a ser accesible, que no va a hacer falta ese salto y ponerse con tecnologías tan costosas para poder mantenerse jugando. Hombre, a esto súmale el tema de la inflación, que a nivel usuario también nos afecta, ya no solo a nivel empresarial, que es lo que tú comentas, sino a nivel usuario, que tu poder adquisitivo ya no es el que tenías antes, y por lo tanto vas tú a tener que buscar bien, en el caso de hardware de PC, en el caso de usuarios de consolas, cuál es el servicio que mayor te va a dar acceso a videojuegos o lo que va a sacar más rendimiento, intentando minimizar el coste posible. Por lo tanto, se suman bastantes variables importantes ahí a la hora de ver cómo va evolucionando todo esto. Y bueno, como ejemplo, te ponías tú en Netflix, que lleva años dando pérdida, pero es que ahora encima te capan las multicuentas, pues yo, por ejemplo, no lo voy a seguir pagando. Entonces, es como todo, habrá gente que le gusta, está enganchada y lo pagará, yo me iré y esperaré que el día de mañana me salga una oferta. Y cuando me lo vuelvan a poner a 5 euros o 4 y pico, que es lo que estaba pagando yo antes, lo mismo vuelvo, hasta entonces me ahorro ese dinerito por ahí. Y así pues suma y sigue con un montón de cosas, o incluso que directamente te tengas que quitar el servicio y pagar pocos porque no puedes mantenerlos todos. Al final 5, 10, 15, 20 euros te pueden faltar para cualquier otra cosa. ¿Y dónde te lo vas a quitar? Pues al final del ocio, que es donde más gastamos normalmente. Hay una cosa que también creo que tiene algo de relación con la inflación y con todo el tema del hardware y los precios. Justamente tiene que ver con la primera noticia que has comentado, Ruedi. El hecho de que la Nintendo Switch, aparte de que haya subido mucho por juegos y todo eso, nos podríamos plantear también la idea de que ha llegado a ser la tercera consola más vendida, precisamente porque la gente a lo mejor se plantea hacer una inversión a una consola que puede jugar en casa, como por ejemplo en muchos casos que se han dado incluso con varios miembros del podcast, mientras se va, por ejemplo, en el metro hacia el trabajo. Es decir, que a lo mejor la gente incluso hace este tipo de inversión un poco más estudiada, ¿sabes? Aunque, por supuesto, no pueden jugar a exclusivos como de la Play 4 o 5, pero yo creo que también podría tener incluso relación. Por supuesto, mientras estabais hablando, a ver, yo quería comentar sobre todo esto porque es a lo mejor una de las que podía yo desarrollar un poco más. Es el hecho de que tenemos los juegos de la Nintendo 64 cada vez añadiéndose más títulos, supuestamente, ¿no? Buenos títulos, incluidos también indies que han pegado muy fuerte, el online, pero después también es eso. Creo que el factor movilidad es que ha ayudado mucho que subiera la Switch, y es que si pensamos en eso, en cuanto a inversión de videojuegos, ¿qué vas a hacer? ¿Tener una Play 4 y después un móvil en el que a lo mejor no te... ¿no? Pues para eso tienes una Switch y mira, a lo mejor te puedes costar menos que incluso un móvil, ¿sabes? Puedes mantenerte incluso con un teléfono más baratillo, pero después permitiéndote jugar a cualquier cosa en cualquier lado, incluso con gente. Hombre, el problema que yo veo ahí, y el inciso que yo haría con Nintendo, es que son los precios. Para lo bueno y para lo malo. Bueno, también se puede hackear. Sí, bueno, si las hackeas, pues ya, hombre, nosotros vamos a decir que vamos a hacer las cosas de forma legal. Vale, sí, ¿vale? Perdón. Yo no lo he hecho. Justamente en eso no lo he hecho. Pero sí, no, tiene razón. Exacto, entonces vamos a decir que intentas sacarlo pagándolo de la forma más barata posible. En el caso de Nintendo esa opción no existe. Cierto. Porque el juego de salida te vale 60 napos. Bueno, pero puedes esperarte. Que es un juego... Sí, no, pero y pagarlo 55. Claro, o sea, al final Nintendo, si te vas a comprar lo nuevo, no esperes a que un juego de Nintendo te baje de precio, porque te lo tienes que buscar de segunda mano. Ahí sí es donde a lo mejor lo consigues por 40, 35, 45, dependiendo del tiempo que ha pasado y demás, que ya es un precio, yo creo que bastante razonable para los títulos de Nintendo. Pero si te lo vas a comprar de paquete, todo. Olvídate, con los juegos de Nintendo no bajan nunca a 60 pavos. Sí, cuando te los ponen de oferta, en un Black Friday a lo mejor, o cualquier cosa de esas, pero en general, no es como pasar en PlayStation o en Xbox, que tienes el juego que lo mismo te baja a las dos semanas 20 o 30 euros. O sea, que, sí, que es así. Que también es una putada. Y luego están los PlayStation Hits, que te salen 20 pavos, un juego que te salió 60 en su día. También salen después de unos años, pero los PlayStation Hits y ese tipo de cosas tienen unos precios que son, vamos, que son realmente accesibles. Y en cambio Nintendo, si vamos ahora y buscamos el precio del Zelda de oferta, seguramente estará 45, 50 pavos de oferta. Esta sí que es compensa por ahí, pero lo mejor, el que se compra la Switch solamente va a jugar a los Pokémon y dice vale, y tira con el online para alguna otra cosita y tal. Al final, siendo una consola que es más barata que un móvil, porque hoy por hoy la gran mayoría de los móviles cuesta por encima de lo que cuesta una Switch, entonces yo creo que por ese lado tiene un punto suyo. Sí, pero aún así es una tecnología de hace 6, 7 años y que no ha bajado un puto duro, tío. Sí, te han cambiado la pantalla, creo que ahora es la OLED o no sé qué mierda, vale, bien, guay, pero seguimos con los problemas con los sticks, que se siguen jodiendo. No ha variado nada, no te han metido un upgrade. Y dices, coño, pues, haberme puesto una PlayStation 4 Pro, por ejemplo, venga, va, una Xbox Series X, venga, va, guay. No, tío, no me han hecho mejoras. Bueno, mejora, también no te están metiendo el emulador de la Nintendo 64 pagando. También eso me parece, bueno, quiero decir, si nos ponemos a mirar pagando todos los detallitos. Exacto. Claro, que al final ¿qué razón por la que yo me quité del online? ¿Sabes? Que es como, no te jode, me estáis cobrando para esto y encima tengo que pagar un extra y para un juego, bueno, que no está ni renovado. Sí, sí. Por cierto, otra razón por la que veo lo de la Switch. Jugadores no tan profesionales, bueno, o no tan metidos como, bueno, yo ya no me considero ni de eso, pero bueno, tan metidos en los videojuegos. A ver, es que conozco a mucha gente que solo se la han comprado para jugar tipo Animal Crossing. Es que también no, tenemos que claro, tener en cuenta. Sí, está claro que Nintendo ese terreno, ese punto intermedio lo engancha muy bien. Al final, la Switch es una consola que tanto la tiene un hardcore que tiene la Xbox, la PlayStation, un PC y tiene su Switch. Y lo que dices tú, gente que no juega tanto, que jugará en el móvil y si se compra una consola, se compra la Switch. Entonces, Nintendo ahí se ha posicionado en un punto intermedio que lo ha hecho muy bien. Y ha demostrado una cosa, que es que lo importante son los juegos. Y lo sigue demostrando. Es decir, estamos en la época más tecnológica, más rimbombante en cuanto a especificaciones, que si la consola más potente, que si el ray tracing, que si mil tonterías, cuando al final lo importante son los juegos. Si tienes un Pokémon que es horrible técnicamente y si miráis lo que ha vendido, es una auténtica puta salvajada, pero una claro, auténtica... Pero, hablas de un juego en este caso que tiene una base de jugadores sólida. O sea, tú le vendes mierda de Pokémon a la gente y la gente, ¡oh, mierda, qué bien, dame! No, que sí. Ya, pero sí, Ya, sí. Sí, sí, pero al final, claro, quiero decir que sin Switch ha aguantado y está aguantando es porque pues tiene unas IPs muy buenas. Su base de jugadores, sí, o sea, es un mérito de Nintendo tener a una base de usuarios tan fiel durante tantos años y que incluso ha habido consolas que las ha maltratado, tío. No, o sea, la Wii U fue un maltrato tremendo durante 4 años. Y más, había más, gente más. Que aún así, 4 o 5 años, lo que fuera, me da igual, y aún así había gente que seguía comprando sus juegos, no sé qué. O sea, que al final el usuario de Nintendo es un usuario fiel, que disfruta de sus juegos, que te los coge del minuto uno, te los revienta, bueno, como haces tú, Roy. O sea, un ejemplo claro es esto, que tú coges un juego de Nintendo y no le pasas las 40 horas como se las paso yo, o los 30, las 20, las que te toque, le pasas 80 o 100 euros por juego. Y eso al final, claro, te compras poco y los amortizas porque le metes una de horas que es una pasada. Claro, yo también creo que es la base de jugadores, las IP, el tiempo que llevan maltratando menos a lo mejor que otras compañías, porque para el tiempo que llevan poco han maltratado a Mario, por ejemplo. Lo podrían haber maltratado mucho más de lo que lo han hecho. Que sí hay un Mario Missing y que sí que hay cobrarte rombas a 60 pavos, esas cosas las han hecho, pero dentro de todo han mantenido unos estándares que es lo que hace que, a ver, para mí Mario Odyssey y Ratchet & Clank Rift Apart como calidad de juego no están tan lejos como los números de cifra, popularidad y todo lo demás te lo podemos. ¿Por qué? Porque es lo que dice Ricky, digamos, hay una base para Mario que no es la base que tiene Ratchet & Clank. Entonces, por más que sea un juegazo impresionante, que pueda llegar a estar casi a la altura del otro, son el día y la noche en cuanto a ventas y en cuanto a popularidad. Sí, bueno, a ver, el mérito de muchos IPs en Nintendo es mantenerlas durante tanto tiempo, que sigan saliendo frescas y que sigan divirtiendo. Pero bueno, simplemente quería decir, ¿no?, que Nintendo ha demostrado que eso, que puede... que el hardware no es lo más importante, como os decía, en una época en la que va a subir mucho de precio y lo que hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no? No hace falta ir al máximo de lo máximo para poder disfrutar de juegos. Y esa es la metáfora con la que quería ir. Que tiene unos juegos Nintendo como pelotas de básquet, sí. Que ya tendría que sacar una Switch Pro desde hace mucho. Que la Wii U no la tuve ni la pienso tener, sí, soy Nintendo declarado, pero por ese aro no pasé. Y no la tuve. Y me dolió estar todo ese tiempo sin Nintendo. Me dolió muchísimo. Tuve que tirar solo de 3DS. Que sí. Otras cosas te has comido, así que... seguro que compensa esa espera. Sí, no. Y comentando lo que dices, Chuno, al final... nos queda un melón por abrir, que es el streaming. Lo he dicho con la noticia del GeForce Now. Dices lo de jugar donde sea. El streaming, ahora que se implante más masivamente el tema del 5G... El 5G bueno, no el que... No sé si era el SA o el no SA. Bueno, el bueno, no el que se está implantando hasta ahora, que ahora sí se está empezando a desplegar con latencia baja. Claro, ahora ya, cuando empezamos este podcast viejuno, Ricky, ¿te acuerdas? Decíamos, lo de descargarte los juegos es una flipada, qué servidores del copón hacen falta, eso es muy difícil, eso tardaré mucho en verlo. Pues mira, ya, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la tienda a comprar un juego? ¿Yo? ¿Yo esta semana? Yo en Navidad. Yo también, pero yo por primera vez en mi vida. Yo en Switch me los pido dos físicos. La primera en mi vida que compré un juego físico fue esta Navidad. Hombre, si vale el juego físico comprado, si te vale el Bayonetta 3 como juego físico comprado, aunque fuera por Amazon. Me vale, compañero, yo también. Bueno, pero físico irlo a comprar, no. Lo compro físico a través de Amazon, no fue a comprarlo a una tienda. Sí, bueno, pero a mí eso es un punto intermedio, lo siento. Perdona, yo fui el lunes, cogí el tranvía, me fui al súper y no puedo gritar más porque no era para mí. Tú no has oído nada. Por el día de los enamorados, muy bien. Bien, Chuno, bien. No, yo fui al Bayonetta, sí. Fui a la tienda, lo pillé y de ahí me fui al aeropuerto. Para tener algo que jugar. Sin problemas. Mira, que por cierto, ahí lo tienes. Gente viajando, no, sí, incluso, sí. ¿Ves? Sí, lo comenté. El Duty Free bien. Hace un gran servicio. Era ¿eh? Eso, no, pero ¿sabes qué pasa? Que era eso o estar 3 horas mirando lo de las normas de seguridad del avión. Entonces ayer Rudy sí se gastó las pastas. Le decía 70 pavos y digo, yo los pago. Pero eso es otra cosa. El Bayonetta 3 sabías que iba a caer de salida. Madre mía. Estaba ahí pegando la puerta a la tienda. ¡Abrid, cabrones! ¡Abrid! A lo que comentas, Ruedi, hombre, tú dices el tema del streaming, ya vimos que una plataforma ya ha caído, como es el Google Stadia, que cayó no sé si fue este año o a finales del año pasado. Bueno, pero estaban todos saboteando, son gilipollas. Nadie se lo esperaba, pobre Google, que es la salvadora del mundo, la que todo el mundo quiere y cuida a sus usuarios, pues toma, la clavada que les ha metido. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo creo que todavía el streaming, a pesar de que creemos que está, yo creo que todavía no está. Y mira que el Xbox Cloud te lo meten y están hablando siempre de lo mismo, venga, servicio de streaming, tal. Es verdad que lo tienes, pero aún así, yo lo he utilizado entre menos 10 y 40, menos 40, ¿sabes? Lo he utilizado solamente para sacarme la mierda de hacer rewards que me hace falta, me conecto y lo quito y ya está. Para eso es lo que me ha valido ahora mismo el Xbox Cloud y no perder puntitos de dinerito para el día de mañana. Le falta recorrido porque tú lo pruebas en muchos casos. La todavía con latencia, o sea, es decir, que yo lo estoy probando en mi casa, en una situación controlada, con el cable a internet, y me va lento. O sea, no me va fluido, me va con una pequeña latencia. Claro, si esto ya lo hago yo afuera, con diferentes coberturas, que me puedo coger un poco más, 5G, me puedo bajar a un 4G, claro, ya la cosa se agravia, ya no te digo jugar online. O sea, claro, si el objetivo es hacer un 1-1, porque es el objetivo que debe ser el streaming, llegar a simularme un 1-1 al que yo esté lo mismo jugando con la consola conectada, que esté por ahí en un barco perdido de la mano de Dios y que las sensaciones sean las mismas, hasta que no me consigan eso, el servicio de streaming para mí no es válido, a pesar de que se ha avanzado mucho, para mí no es válido. Y otra cosa que tenga que hacer, que es verdad que lo hace Microsoft, dice, vale, yo te ofrezco lo que es el servicio de Xbox Ultimate, vale, o Xbox Game Pass. Pero ¿qué pasa con mis juegos que he comprado? O sea, yo me he dejado mi dinerito y quiero jugarlos también en streaming. Y hasta que no me incluyan también eso, o todas las compañías que digan, yo quiero jugar a lo que he comprado y si tienes un servicio de streaming con suscripción y demás, vale, añádamelo, perfecto. Pero yo lo que he pagado lo quiero jugar también. Y lo quiero jugar uno a uno. Hasta entonces, para mí el servicio de streaming es un extra que está ahí por si algún día lo quieres probar para algún juego en concreto, pero nada más. Bueno, ahí Ricky, tengo que decirte que la cuestión es que tú estás hablando de streaming para consolas, porque PC ya existe una solución que implementa eso, que básicamente es GeForce Now, que pues todos estos juegos que tú tienes los puedes jugar a través de ahí, y de hecho no he probado GeForce Now, Alexis, creo que sí. Este año han anunciado que ya tienes disponible juego con 120 Hz. Lo que he visto de gente que lo ha probado dicen que realmente la fluidez se nota mucho. Ahí sí que algo, la calidad de imagen obviamente ahí empeora un poquito. Pero yo era muy escéptico con el streaming, sobre todo por el tema de lo que dice Ricky, la fluidez. Pero creo que es esta demostración de GeForce Now hace patente que es posible. ¿Qué tanto se puede masificar y sobre todo el precio? Porque claro, en GeForce Now no es barato en comparación con otras alternativas. Entonces la cuestión es, ¿esto se va a masificar? Hombre, depende del precio. O sea, no es sí, algo... depende más que nada la codicia de los estudios también, porque GeForce Now cuando salió de la beta, salió un montón de estudios diciendo, hey, no puedes estar ofreciendo ese juego porque no me estás pagando. GeForce dice, a ver, pero estos son los juegos que ya ha comprado el usuario, ya te los ha pagado en Steam. Me la suda, que no estén. Entonces, ese tipo de colegio, digamos que son los mismos estudios, no dándose cuenta que una persona que no tenga el hardware potente igual les podría comprar el juego a través de Steam y jugarlo, prefieren perder eso, es una mentalidad muy de discográfica, de musical, pero bueno, si no tuviese eso, yo te digo, vamos, yo hubieron varios juegos que me jugué en su momento cuando no tenía gráfica más que le integrar el procesador. Hubieron varios juegos que me los jugué con GeForce Now en su momento, que incluso valía la pena pagarlo, pero claro, al final no pudiendo acceder a todo el catálogo, te pesa un poco. Porque yo coincido con Ricky, que el Xbox Cloud le tiene algo de latencia y se nota. Hay juegos para los que puede valer, yo no lo uso tampoco, teniendo todo el hardware, no sé para qué lo vamos a usar, o sea, ahora mismo. No sé. Chuno, ¿tú cómo ves el streaming? Y yo creo que ya con eso vamos a ir dando carpetazos a eso y con unas últimas impresiones vuestras de qué tenemos por delante este año o qué os haría más ilusión ver este año. En cuanto al streaming, poco lo usaría yo, pero simplemente espero que funcione, porque reconozco que a lo mejor sí que me lo plantearía si estuviera todo bien hecho, como estáis comentando. Entonces sí que a lo mejor, no sé, es verdad que mira, por ejemplo, lo que tú has dicho, en el vuelo, en lugar de estar mirando todo el rato la información de seguridad, mira, porque me he planteado varias veces eso, estar con la... coger la Switch, pero al final, mira, es que no sé ni siquiera lo usaría entonces, porque es que por no coger otro bulto más, ¿sabes? Que es la única situación en la que más o menos me plantearía el streaming de este tipo, no. Para vosotros, ¿eh? Que funcione, que os lo traigan todo, hasta en la Switch. Así que bueno, corto ya, para 2023, que espero, lo sabéis muy bien, el Silksong. Y si no llega este año, me voy yo misma. Mira, me cojo esta vez de la Switch, cojo el avión, me voy a Australia y les digo, Team Cherry, habéis perdido a una persona. Sabes que es mentira. No te lo crees. Pero vamos. No, pero a lo mejor es... que te convenza. A lo mejor diré, mira, ¿sabéis que habéis conseguido una pirata más? Y mira que este juego nunca me lo plantearía de descargarlo, ¿eh? Imaginaos, eso ya es más serio, ¿eh? Y soy ella, capaz. Ella va a ver a los creadores, le dan un muñequito de esos ahí de goma Eva o lo que sea, se va contenta y dice, toma la... ¿Cuánto cuesta la edición de lujo? Toma 200 pavos, toma la de pan, con la de... Con ese coleccionista te viene un sombrerito para la figura. ¡Compro! Me pongo yo con el cartel diciendo, aquí venden. Bueno, pues nada, a ver, rápido, Ricky. Bueno, Ricky ya lo dejó bastante claro que espera para este año, pero ¿qué te gustaría ver este año? ¿Que no se haya anunciado o que se haya anunciado? Que no se haya anunciado, obviamente. ¿Qué te gustaría ver este año? De consolas, de hardware, de juegos, de todo, o sea, situación en general. ¿Qué te gustaría para este año? Menos inflación, eso es lo que tienes que decir. Hablando, sí, obvio, hablando en videojuegos, a eso me refería. Pues hombre, si me dices que puedo pedir algo para este año, aparte de Half-Life Alyx para la VR, y que llegara una caja de repente perdida del game y llegara a mi casa y dice, esto es para ti, ah, gracias por la VR, ¿sabes? Ya puesto en el caso más optimista, yo creo que eso va a pasar este año, ¿vale? Que me va a llegar la cajita con mis VR, me la va a mandar Sony para hacer el unboxing y todo eso aquí para Indie Podcast. Hombre, una saga que hace tiempo que no juego y se me viene así rápido la cabeza porque tampoco estoy yo para pa mucho tenderete. Que una Half-Life 3, obviamente, que no va a ser en la puta vida. Que anunciarán Gears of War 6. Y a ver cómo cierran esta segunda trilogía y demás. Por la parte de The Coalition, que supuestamente lo deberían estar creando y demás historias. Y mínimo que lo anuncien, que me pongan fecha y me digan, oye, este juego se va para el año que viene. Y ya puesto, hombre, que. Pero hasta que no salga el. No me acuerdo cómo se llama el juego de Bethesda, que sale ahora de las naves, el Star, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Starfield. Ese. Saber algo más de la saga del Scroll. Lo que pasa es que nos vamos a ir aquí a 3 años más tranquilamente. Y luego es una putada, porque lo anunciaron hace 3 años. Nos vamos a ir a 4 años más. Para cuando eso, yo ya, vamos. Tendré 6 chiquillos en camino, por lo menos. Y no me va a tener tiempo para jugar a ese juego. Perfecto. Alexis, ¿algo más que declarar que no sea Season Go Half-Life 3? Half-Life 3 no lo cuento para ningún año. No lo cuento para nada. Season y Terranil van a seguir siendo así como fueron los juegos que más esperé el año pasado y me pasé todo 2022 esperándolos. Van a ser los juegos que me pasé todo 2023 esperándolos. Pero fuera de eso, la verdad que deseo lo que me gustaría ver un poco más potencial lo que hablamos antes, que la realidad virtual tenga alguna manera de llegar masivamente y que pueda llegar a generar estudios haciendo algo como lo que hace como lo que ha hecho Valve, pero que lo haga con un Uncharted, que lo hagan con un Gears of War, que lo hagan con alguna otra cosa que también puedan darle otra pensada y utilizar una IP, una franquicia potente y un estudio de desarrollo de puta madre para hacer algo de calidad, sería lo que más me gustaría ver, ¿no? Y añado lo nuevo de Naughty Dog también, que se me quedó en el tintero. Bueno, pues yo por pedir algo, a mí me gustaría realmente, como nintendero que soy, que hardcore, que con este nuevo Zelda llegara una consola nueva, que normalmente con el segundo Zelda de generación sale consola, yo necesito ya algo más potente, porque es que Switch, la pobrecita... ¿Te imaginas eso, Ruedi, que de repente llega y te diga... ¡Pah! El mismo día que salga el Zelda, ¡pah! Consola ahí en las tiendas, nadie se lo esperaba. ¡Pum! ¡Pam! No sé qué, 700 euros. Págalo. Yo creo que Ruedi los pagaría. ¿700 euros en la vida? Te da igual. Ricky, tú has dicho lo del Halix y pues yo, si sacan consola con el Zelda, yo me compro la consola con el Zelda. O sea, sí, espera. Que vaya Miyamoto a Málaga y te la den persona dedicada y firmada. ¡Oh! No, por eso, pero eso no serían 700 euros, ¿eh? Los pago. Igualmente. Ya, tú tanto que decías de mí del Silksong, ¿eh? ¿Alguien puede mirar cómo va este TikTok? Tú te abrías de piernas. Abro lo que haga falta. ¿Alguien controla el State of Play? ¿Han dicho algo de Alex? ¿Tenemos en directo la reacción de Ricky? Que estoy sí, con un que el Manchester United va ganando 2-1 es la reacción de Ricky Snyder. Hoy estás toca cojones, ¿eh? Es la Europa League, ¿a quién importa? Nada, ¿no han dicho nada de State of Play? Pues nada, venga, vamos a pasar. A ver, vamos a elegir, porque Ricky es un perro, el que está con la transmisión. Tsuno, te toca a ti. Sí, porque vamos a pasar ya a definir el GOTY de Indie Podcast. No, y además el año pasado lo hiciste muy bien. Tuvimos que repetirlo porque te equivocaste con los cálculos. No me tío, sí. sabía que te acordarías, lo sabía. Te juro que antes de grabar estaba pensando en eso. A ver, lo edité yo, claro que me acuerdo. A ver, pensé, ¿lo quito o no lo quito? Y me dio palo quitarlo. Bueno, ahora, espera, saco la hoja de cálculo. La hoja para hacer los cálculos, sí. Menuda mierda, me siento como la secretaria del podcast. Mira, el becario, la secretaria y los viejunos. Ready, por lo que se ve, el Status Play ha sido un mojón. Qué raro. Un mojón, y que para VR solo ha sacado Indie. O sea, ya salen muertas las VR. 600 pavos para jugar al Tetris y al Horizon, son los 5 juegos que valen la pena. El Tetris, tócate los huevos. Y el Horizon, que. Bueno, yo por lo que he leído es una experiencia, porque los combates al final son una tontería, pero bueno. ¿Por qué sí dices eso? Lo que he leído es que es muy simplón. Claro, como no puede. Y que lo podrían haber sacado tranquilamente se va a cobrar 500 pavos una gafa, podías haberlo sacado junto con la gafa también. También lo hablamos en su momento, pero bueno. Hombre, sí, ya que estás incluido con las gafas, pero... Pero nada, han dicho, oye, los cuatro tontos que se lo van a comprar van a pagar, así que... Bueno, pues entonces, señores, a ver, sí. Comenzamos con el GOTY Indie Podcast. Se ha hecho de rogar, lo hemos alargado innecesariamente, pero bueno, ya estamos aquí. Así que vamos a hacer pues lo de cada año. Tres juegos, no sé vosotros, yo el año pasado tampoco jugué tanto de ese año. Pero bueno, con lo que hayamos jugado, a ver qué sale. En primer lugar, vamos a comentar todos pues nuestro número 3. Así que, por orden, Ricky Knight, tu número 3 del año pasado, ¿cuál es? Bueno, voy a hacer una lista un poco peculiar, ya la iréis descubriendo. Me voy a hacer por la tangente, quería ser novedoso, trascendental. Voy a decir tres juegos aleatorios. He tirado los dados y me ha salido este dado, este juego en concreto. Y voy a empezar el número 3 por un juego que creo que no llegamos a analizar, porque por último no me está conectando bastante, que es el Metal Hellsinger, un juego shooter, musical, rítmico, metalero, cañero, complicado y poco más que añadir. Si te gusta esa combinación y una mecánica tipo Doom con el tema de coordinarte con la música, yo creo que lo mínimo lo deberías probar y a partir de ahí te vas a enganchar. Perfecto. Alexis, tu número 3. Yo lo hago con el número 3, con el que más dudas tuve, porque estuve entre el Stanley Parable Ultra Deluxe y el de Looker, pero al final, con el Stanley Parable Ultra Deluxe es más un DLC, digamos, es la gracia de jugar las cosas nuevas más que otra cosa. Voy a quedar con The Looker, que es un free-to-play súper, súper sencillo, de puzzles, haciendo parodia brutal a The Witness y a cosas como Portal y demás, pero de manera muy burda, hecho muy resultón, con mucha gracia, una experiencia muy disfrutable, cortita y el pie, que se disfruta mucho. Porque esto que has dicho de que no he jugado, a mí también pasó lo mismo. Yo el año pasado jugué más de 60 juegos, ahí recién estaba viendo, abandoné menos de 10, es decir, jugué, me terminé unos 50 juegos, terminé mucho, pero que hayan salido en 2022 y que me hayan gustado, han sido más bien pocos. Y hay juegos que no jugué, como el nuevo Horizon o el nuevo A Plague Tale, más que nada porque justo me había jugado los originales y la verdad no tenía ganas de pegarles del tirón a los dos. Pero a falta de... O sea, habiendo jugado poco, sí que creo que eres bueno. Es un juego que... Perfecto. Tsuno, tu número 3. Pues justamente uno que acaba de mencionar Crono y no me esperaba, la Plague Tale Requiem, que bueno, lo tengo pendiente, ya lo sabéis, para analizar pronto, no sé cuándo habrá un hueco para analizarlo, pero bueno, a cualquiera que juegue el primer juego lo recomiendo, claramente se puede ver una evolución de jugabilidad, yo le diría, más que de mecánicas, porque más o menos sigue con lo que se veía. No estoy haciendo ningún análisis, simplemente estoy intentando explicar un poco lo que opino, pero la verdad, yo lo recomiendo. Ya sé que, bueno, si es que parece más un mini análisis, que coño. Muy buen juego y de hecho ha sustituido a cualquiera que estaba pensando, porque la verdad es que tenía muchos problemas para encontrar un juego para la tercera posición. Y me acuerdo que mencioné algo antes de terminar la temporada 13 sobre el Stray, y definitivamente se ha ido el gatito, bueno, por la cloaca. Y Rueda, te falta ahora a ti, el tercero. Me falta a mí. Pues para mí mi tercero va a ser Mario & Rabbids Sparks and Hope. La primera parte me gustó muchísimo y esta segunda está muy bien. Pero no me está pareciendo tan fresca como la primera, ni tan bien Sí, se me está siendo un poquito menos inspirada, pero oye, sigue siendo un juego muy, muy bueno, muy bien pensado. Ya haré el análisis también. Bueno, completarlo es largo, o sea que voy a tardar en completarlo completamente, pero es un juego variado, bien organizado, con... O sea, realmente la variedad respecto al primero la han implementado mucho y me gusta por el hecho de que te permiten reasignar los puntos que normalmente que mejoras a tu equipo, ¿no? Pues eso lo puedes, los puedes reasignar, los puedes recuperar y reasignar. Y juegan con eso, de hecho, para que los combates sean más variados y tengas y puedas como reasignar los puntos para que, pues eso, cada combate, dependiendo de los requisitos que tiene el combate, que no son simplemente matar a los enemigos muchas veces, pues cambies las habilidades y las reajustes entre todos los héroes, además, ¿no? Para darle más variedad. Entonces, bueno, me está gustando, pero no le acabo... Me parece que el primero estaba más inspirado. Han cambiado un poquito el sistema de combate, de explorar el mundo. Me gusta más el primero. Sensación personal. ¿Y aún así está en el top 3? Sí, sí, no, es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. O sea, es un... Realmente es un juegazo. O sea, no soy fan de los RTS, pero bueno, juegos de acción, de estrategia, pero realmente es que está muy equilibrado, está muy bien, engancha, es profundo, te ríes, o sea, no, es muy buen juego. Pues mira que a mí el primero me pareció un mojón de los grandes. A gusto los colores, quiero decir, cada quien. Vestido en XCOM, rollo que se quite el sucedáneo de Nintendo, tío, de toda la vida. Claro, porque el Advance Wars, que sale en nada... Se quedará en la estantería porque no voy a comprarlo. Sucederá en Nintendo, sale Advance Wars. ¡Un juegazo! Bueno, vamos a hacer, antes de irnos al número 2, bueno, vamos a comentar el número 3 que nos ha pasado, nos han pasado nuestros compañeros Amuniki y Sirchal. A ver si los encuentro. Vale, yo le hago los comentarios que me lo pasaron por privado, ¿vale? Vale, perfecto. Pues comenta. No, del... de tu juego yo digo los comentarios. Ah, vale, perfecto, sí. Pues a ver, del señor Amuniki, lo tengo por aquí, sí. Su número 3 es el God of War Ragnarok. Y del señor Sirchal, su número 3 es Elden Ring. Pues por parte, yo soy Charlie, la verdad que Elden Ring me gustó mucho, me mataron bastante, un juego bastante largo, de más de 100 horas, y la verdad que está fenomenal. Yo lo recomiendo porque es de esos juegos que te enganchan. Hostia, parece que esté aquí, o sea, lo ha clavado. Sí. Espérate, ahora toca a Moniki. Bueno, pues la verdad que God of War Ragnarok tiene un montón de cosas para el personaje, le vas cambiando las habilidades, sube, baja, y la historia muy completa, la verdad, que cuando haga el análisis, en profundidad, lo haré bastante más largo que las impresiones estas. Pero la verdad que Kratos, la verdad que con Atreus, muy buen juego, jugabilidad guay, a Rudy sí le gustaría, porque es de matar y esas cosas, y muy bien, muy bien. No me ha convencido a Muniki porque ha sido escueto, ha sido muy escueto. Maíta... Es un mini análisis, tío. No me puedo quedar 40 minutos analizando cada pero juego. Pero ya sabes como el cabrón del Muniki. Esto dura 3 años, tío. Pero es que el puto Muniki mini análisis también. Bueno, da igual. La versión... Esta no es la versión premium. La versión premium tiene que pagar los oyentes 20 euros para escucharla. Tienen que estar locos para ello. En fin, antes de decir nuestro número 2, voy a comentar algunos que nos han enviado algunos oyentes. Vamos a empezar por el señor, a ver que lo tengo por aquí, por el señor Juan del podcast Amigo Friquismo Puro, que grabamos aquí con ellos alguna vez, que he estado con ellos, los he conocido hace poco, ahora que he estado hoy por Málaga, y su top 3 es, en tercera posición, tú no estás tomando nota, ¿no?, de todo esto. Hostia, se me ha olvidado. Mierda. Ay. A ver. Pues ¿esa cara es en serio? ¿Te piensas que no estoy tomando notas? Sí, esto es indie podcast, todo es posible, sobre todo lo malo. No, esta vez no. Mis vale, neuronas no están conectadas, pero estoy apuntando todo, no te preocupes. Perfecto. Joder, pues... pero tu cara realmente ha sido de un... Here, ha sido lo que va a sonar al principio del programa de oh shit, here we go again. Bueno, a ver. Número 3 para el señor. Voy a decir los 3 de él para que le asignes la puntuación. En tercera posición, el del ring. Recuerda, el juego del pelea dentro del ring. Que sé que te gustó el chiste. En segundo lugar, mira, a Plague Tale Requiem. Y en primer lugar, Tunic. Ya tardaba en salir. Venga, pues segunda ronda, señor Ricky Snyder, tu número 2. Pues el número 2 yo creo que fue el último análisis que hice para este programa, que fue Signalis. Ese título indie, revival de la género de terror. Un survival bastante chulo, bastante guapo, que coge mecánicas de juegos del pasado, hace mucho homenaje a Resident Evil, Silent Hill. No da tanto miedo como debería, pero sí es que hay varios momentos que la verdad que te acojonan un poquito, y yo creo que por eso, por su jugabilidad, su dificultad, su inventario corto y demás, y por el tema de los puzzles, que está bastante currado y original, yo creo que es un jueguito que hay que mencionar por aquí. Pues ves, a mí sí. Pues ves, a mí Signalis es un juego que lo pillé con ganas por tu análisis, y de entrada me empezó gustando, pero luego... Creo que es demasiado clásico, se tendría que adaptar en algunas cosas a los juegos actuales, y está dando vueltas porque no me caben las cosas en el inventario, me acabo sentando mal. O sea, se me hizo muy pesado el tener que darse tantas vueltas porque el inventario te cabe en tres objetos. Entonces... Claro, es como una mochila, Roddy, tú la mochila le cargas un plátano, una banana y una pera y no te cabe más. Yo estoy acostumbrado a la alforja de Link, que me cabe... que quitártelo o comértelo para tal, pues así. Yo estoy acostumbrado a la alforja de Link, que me cago un boomerang en la alforja. Y el gancho y las bombas, y no explotan. Alexis, tu número 2. Número 2, muy para mi sorpresa, repasando una y otra vez los juegos, porque la verdad que en su momento decía, me estaba pasando de putísima madre con el juego, y decía, este no es un buen juego. Evidentemente no es un buen juego. Es el High on Life, este juego del creador de Rick and Morty. Que como digo, como juego no tiene nada especialmente destacado, no está mal, algún que otro momento son jugablemente disfrutones, pero no tiene nada especial, pero es muy fácil meterse en el estilo de humor, te tiene que gustar mucho esa forma de narrar, porque tiene la misma narrativa que la serie, es palabra tras palabra, sin respirar al hablar, chiste tras chiste, situación absurda tras situación absurda, y obviamente si el juego... hubiese un requisito de por ahí estar más concentrado para jugarlo u otro nivel que fuera mecánicamente más interesante, sería imposible seguir, porque son diálogos que, viendo la cualquiera que haya visto la serie, a veces es difícil seguir los diálogos por ritmo en el que van, y este juego es eso, exactamente eso. Entonces es un juego que me lo pasé bien, estuve entretenido todo lo que duró, y la verdad, me gustó. Fue una experiencia que realmente me gustó mucho, a pesar de que, como digo, jugablemente no es un juego que le recomendaría a Ruedi, por ejemplo. Porque lo que es la acción y el gameplay, y en especial el gameplay que tiene, no es del todo satisfactorio y no destaca en absoluto. Y si uno va ahí, más que nada para eso, para esa historia absurda, esa narrativa frenética y todo. Bueno, y el apartado artístico sí está muy, muy, muy guapo. Te ha muteado. No, yo soy un crack, le he dado el botón para mutear, para desmutear. Perfecto, pues nada. Pues gracias. Chuno, tu número 2. Pues he tenido que cambiar en el último momento porque, bueno, qué coño, estoy cambiando cada 2 por 3, pero bueno. He decidido poner en el top 3, bueno, en el tercera posición un triple I, segunda posición un triple A, el Elden Ring, porque he decidido... Bueno, dejaré ahí en puntos suspensivos. Bueno, hace falta que me explique por qué el Elden Ring en segunda posición. Un poquito, ya se ha hablado bastante. Estamos hasta las narices ya del Elden Ring arriba abajo. Vídeos, comparaciones ahora que en el Hogwarts Legacy. Vale, no, que sí tiene... no. Yo creo que está bien que hagas unas pequeñas impresiones, porque hasta aquí lo tienes que grabaste. Creo que dijiste que no lo habías dejado aparcado. Sí, no, precisamente creo que por eso he cambiado en último momento de opinión, porque me doy cuenta que lo dejé nada, a 5 jefes de terminar todo el juego, me acabo rayando. Mientras que el número 1, básicamente es un juego que no solo lo disfruté prácticamente todo el tiempo, sino que me lo terminé y lo hice absolutamente todo, pero aquello que notaba, que te llena todo. Qué mal ha sonado esto, Dios mío. En fin, que conste, no estoy diciendo que el Elden Ring no sea bueno. No estoy diciendo, hombre, que no sea un juegazo. Es muy bueno. No, sí, pero aún así, realmente me lo había planteado como el top 1. No tengo nada en contra del Elden Ring, me parece un juegazo. es de lo mejorcito que he podido probar, pero simplemente considero que el otro título lo supera. Ya está. A lo mejor es simplemente porque simplemente me he dado la gana salirme un poco otra vez de lo... de simplemente volver a no apoyar un triple A como primera opción. Completamente lícito. Al final esto es totalmente subjetivo. Exacto. Uh-huh. Entonces hay algunos criterios que sí pueden ser más objetivos, pero al final a gustos colores. Señor Alexis, a ver, sorpréndenos. Tú, ¿cuál es tu número 2? El del ring me da que no va a ser. Ah, increíble la atención que me ha prestado el hijo de la gran puta. Ah, no, perdón, hostia, tío, perdón. Sí, no, sí. He seguido el orden de los cuadros. Rudy, deja jugar al Mario Rabi ese de mierda, tío. Y céntrate. No, estoy jugando al Hi-Fi Rush. Sí, no me toca a mí decir el top 2. Pues mi top 2 es... uno que acaba en 3, Bayonetta 3. Al fin ha vuelto. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Este año, fijaros, el único juego que no va a ser el de Switch va a ser el tercero. Aunque creo que va a ser el Switch al final. Falta de tiempo, al final tengo Xbox. En Xbox este año casi no ha salido una mierda. Entonces, pues he tirado de Switch. Y la verdad es que, bueno, es un juego que esperaba mucho. Es un género que me encantan los hack and slash. Y no me ha decepcionado, o sea, lo he disfrutado. Me parece que el Bayonetta 2 es el mejor de los tres. Y es uno de los mejores hack and slash de la historia. O sea, ese juego llegó a un punto, un culmen. Tiene acarrea problemas técnicos, pero bueno, las novedades que plantea son muy interesantes. Sigue la línea, es un juego largo, muy profundo si lo quieres completar, y que en general ha cumplido, las expectativas están muy altas y yo lo he disfrutado de principio a fin, me ha encantado. Como fan de la saga y del género, totalmente recomendable. ¿Tiene sus fallos? Por supuesto, Switch no ayuda, desde luego. Pero si te gusta el hack and slash, difícilmente vas a encontrar juegos mejores hoy en día. Con lo cual, súper recomendable. Los dos juegos que sus antecesores son mejores están en el top de Rudy. Sí, maravilloso. Para que veas. Triste año 2022. La mierda de año, chaval. Vaya tío, de año. A lo que se puede jugar. Y menos mal que no juega. Anda, túnica, que ya sé cuál es el primero. Anda, túnica. Sí, no va a ser un Pokémon, no. Puta Pokémon de los cojones. Pues nada, menos con los Pokémon, que a mí me pegó otra vez por jugarlo mientras estaba enferma hace 2 semanas. Me descargué el emulador y jugué el Pokémon azul, ¿eh? Así que cuidadito, de la del azul también. De los Pokémon buenos. Exacto, de los sí, Pokémon buenos. Sí. Por supuesto. No. Perdón, los mejores son plata y oro. Mira. ¿Vale? Bueno, de verdad, es que Nintendero y encima esto. Es que, Dios mío, Ruedi, ¿eh? Empezamos tío, fuertes el año. Pero que puedes volver a Kanto. O sea, tienes el mundo de Kanto más el de Yoto. En el otro solo tienes Kanto, en este tienes Kanto y Yoto. Sí, 300 Pokémon y todas las letras del abecedario, claro. Mierda, con los bichos esos que eran jeroglíficos. Grandes, los unknown, qué grandes. Pero da igual, no, ya haremos un especial Pokémon un día, no os preocupéis. Después de 14 años creo que va siendo hora. Hostia, pues yo me quedo, aviso, yo me quedo... Creo que lo último que jugué fue el amarillo, ¿vale? Tranquilo. Emulado, por cierto. Sí. No, en este caso no, lo jugué con una Game Boy, con una amiga. Mira qué bien. No, igual que el azul y el rojo también los jugué así, por eso ha sido todo en plan nostalgia. Así que ni te atrevas, Ruedi, no digas nada contra el Pokémon. Yo no digo nada contra Pokémon, o sea, bueno, a ver, que son droga y el Arceus me encantó, pero que técnicamente, pues, oye... Infric, hijos de puta, no ganáis bastante dinero para comprar, para hacer usar un puto motor gráfico decente, cabrones. Que contratar 2 ingenieros más. O pagar. Pues hacemos, gracias por la raid. Que parece que no les paguen, tío. Si es que de hecho. Bueno, da igual. Vamos a comentar los juegos que nos han dicho el señor El Mau. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo al Mau, porque la verdad que... Espera, perdón, no. Antes Amu y Sirchal. Claro. Amu y Sirchal. Ah, sí. Pero ya hemos dicho. No hemos dicho su top 3. Ah, no, falta su top 2. Deja de jugar a sí. Hi-Fi Rush. No estoy jugando a nada. Estoy jugando a la cagada. Se piensa que yo no estoy apuntando, pero es el que está fallando, madre mía. Oh, madre mía, ¿presentáis vosotros? No, yo quiero presentar el programa, que lo llevo súper bien. Un presentador que lo... Paja, no me te enteras de nada. Nada, hacemos el intercambio. Te está yendo de las manos, Freddy. ¿Sabes que el Barcelona está eliminado? Se te está yendo todo de las manos. ¿Está eliminado? Perfecto. Otra cosa menos de la que preocuparme. El señor... ¿Dónde lo tengo aquí? Vale. Del señor Amuniki, su segundo es Elden Ring. Mira, coincide con Tsuno, así que pocas impresiones. No, creo que falta más impresiones, Ricky. Sí, no. Un montón de yo estoy horas, flipando. Tal, habilidades, objetos, anillos, tal, no sé qué. Mira mi análisis de 40 horas que lo tienes en el 13.2. Sí, literalmente. Literalmente. Y para el señor Sir Charles fue su número 2, fue, está por aquí. Fue God of War Ragnarok, que creo que ya había salido por parte del señor Amuniki como su número 3. Pues copia lo que dije de Amuniki y lo metes aquí. Control C, Control V. Ya está. Por eso he usado esa voz así un poco y el resumen ese del análisis. Así se podía utilizar. Vale, pues ahora sí. Cambia las voces así para que sea. Lo distorsionas un poquito y ya está. Ya apañado. Bueno, a ver, el señor Elmau nos ha dejado como su número 3, ojo, Penitent, que no había salido hasta ahora. Penitent. Tío, son las 11, estoy viejo. En el número 2, uno que espero que nadie lo ponga más alto, porque a mí me parece una mierda, y ya lo digo ahora y soltamos mierda si hace falta, que se llama Vampire Survivor. Y en el número 1, Tunic. Y vamos a cerrar esta ronda para que ya vamos cerrando con el señor también Cesferot, que nos ha dejado su número 3, Shadow Warrior 3. En el número 2, Scorn, no había salido hasta ahora. Y en el número 1, Dwarf Fortress, otro que tampoco había salido. Oye, el señor Cesferot también es de los puestos, sí, Tsuno y sí, no, pero el Dwarf Fortress hay que ser un hardcore de la gran puta para jugar eso. Hay que ser muy, muy, muy, muy hardcore de la gestión. Yo no. No tengo el culo, no se me dilata bastante el culo, no. No puedo pasar por ahí. Pues nada, vamos ya a desvelar nuestros GOTY. Así que, señor Ricky Knight, pedazo FX, tu número 1. Bueno, como no me ha acabado el God of War, no lo puedo poner el número uno. Como no me sale los cojones poner el Elden Ring el primero, efectivamente. Me gusta y como este no tío. He jugado el Túnica, voy a poner un juego que nadie se esperaba, que ahí la gracia. Ah, bueno, y Vampire Survivor me pareció un juego que te come las horas. Está gratis para móviles, tanto para iOS como para Android, por si alguno se lo quiere bajar. Te metes luego los manditos chachi y le das al vicio potente. Pero voy a decantarme por el. Haciendo un resumen de todo lo que estaba mirando, jugando y demás. Un juego que en su momento me gustó bastante, hice el análisis, a pesar de sus taras, sus fallos y defectos, pero voy a poner como GOTY de este año el Astasfalk. ¿Por qué lo pongo? Porque primero me sale de los huevos. Segundo, hubiera puesto si no el PUBG. Como todos los años lo pongo como el mejor juego, el que más juego, pues todos los años tiene que estar. ¿Vale? Que haya salido hace 10 años, no pasa nada. Lo pongo porque yo creo que es un juego que es interesante por la historia, a pesar de que Resident Evil no lo jugaría en su puta vida. Pero sí es un juego interesante porque es un juego en el cual, aparte de que es sencillo de jugar, la trama que tiene está bastante currada, puede hacer que la gente se enganche. Puede gente que no juega los videojuegos, lo puede sentar al lado, que se va interesando, vea lo interesante que puede ser este mundo. Y por eso yo creo que es interesante que esas propuestas, que a veces son menos jugonas, Elden Ring un juegazo y demás, un God of War, etcétera, pero sí es bueno que hayan esas propuestas, que haya, que dé la posibilidad a que la gente entre a este mundillo. Yo creo que ese es uno de los juegos perfectos para que si tienes pareja, amigos, lo que sea, que nunca has jugado a videojuegos, ¿vale? Se lo pongas y se pueda enganchar y vean lo bueno y las cosas buenas que tiene este mundo. Yo creo que este juego lo cumple y por eso lo pongo como el número uno. Pues oye, no me lo esperaba. La verdad es que una reflexión muy interesante y profunda por tu parte, así que... Este año voy a hacer muchas de este estilo, Rudy, sí, prepárate. Espérate que me cojo algo. ¿Puedes volver a decir? ¿Es las colas, de hecho? As Dusk Falls. At Dusk Falls. Es que Chuno no, el inglés no lo entiende muy bien. No, en serio, estoy preguntando realmente por el título porque es que algunas cosas no estoy, las estoy escribiendo tal cual las hacéis. As, que es A-S. Ask, vale, Ask, gracias. D-U-S-K. Y Falls, que es F-A-L-L-S. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Me he distraído por culpa de un comentario que he leído ahí de Soy Demonic, el Gothic Clown, el Hollow Knight Silk Song. Yo a ti te bloqueaba, ¿eh? A eso me ha dolido mucho. Otra que está jugando ahí a Hi-Fi Rush ese que está de moda. Nada, pero bueno, un saludo a Soy Demoni, que es habitual que lo tenga que tenerle por el chat. Así perdón, que, sí, saludos. Exacto. Primero saludos, pero no, es que no se merece ni eso. Ni eso, oh, madre mía. Los cuatro que nos siguen y encima... Sí, ahora perdiéndolo. Entre mis burradas que digo y Marta espantándolo, vamos. No, no, y yo lo poco que vengo jodiendo a la gente, exacto. A ver, Alexis, ¿cuál es tu goti? Vamos a acabar de espantar a la gente del chat, a ver, porque a mí no, no me das... No va a ser sorpresa. No. Lo he ido mencionando a lo largo de todo el año. Mi goti, sin lugar a duda, va a ser Stray. Ah, mi nombre... ¿Qué? No, qué mierda va a ser Stray, Vampire Survivor, por supuesto. Peor me lo pones, ¿no? Toda la vida. Pues te juro, creo que me ha chocado más eso que el comentario de Soy de Mónica. No, Stray me pareció una basura. No, Vampire Survivor me pareció excelente. Quedó en así como el año pasado fue Inscription, digo el anterior fue Inscription, este quedó dentro de la biblioteca de los juegos que rejuego casi todas las semanas. Me parece una idea brillante, una forma de adicción tan simple y a su vez tan compleja que vamos, me agarró por sorpresa y me encantó. Digamos, me parece un juegazo y con diferencia que los otros dos juegos que he puesto en la terna no existan mientras haya Vampire Survival. Bueno, ya otro día lo analizamos en detalle. Yo, los roguelike no me gustan y los Walking Simulator tampoco, entonces un Walking Simulator de un roguelike me pareció basura, pero bueno, hay cada quien. No es ni una cosa ni la otra, pero... A ver, ¿cuál es la única acción que puedes hacer en el juego? Es más parecido a un Evil Game. ¿Cuál es la única acción que puedes hacer en el para juego? Para empezar. Y roguelike no es... Esperar a morir. Son mapas en los que siempre pasa lo mismo. Caminar. La única acción que puedes hacer en el juego es caminar. Que no correr, caminar. Bueno, claro, que como el Zelda te pone caminar y darle con una espada es el goti absoluto. No, ya son dos acciones. Le pone tres acciones más a Rodici y ya ¡guau! Ya son dos acciones. Revolución, tal. Nintendo la vuelta a ser, Villamoto, sacada de polla, Que tengo pendiente ir a Japón y uno de mis viajes va a ser a las oficinas de Kioto y estarme ahí todo el día hasta que le voy a pasar. Bueno, da igual, eso no viene a tema. ¿Hasta quién va a ir a Kioto este año, Rodici? ¿No va a pasar por Nintendo? Yo. Ah, pues a lo mejor nos encontramos en algún punto, ya hablaremos. Voy a ir a Nintendo Land. Y lo voy a vender fuego. Sí, no si yo no lo pido. A ver, Soy Demoni, que si hemos hablado de Tommy Hearts, no, aún no. No. Yo, de hecho, he intentado jugarlo dos veces y me he comido una actualización de 60 gigas la primera vez y de 20 la segunda. A ver si la tercera. Yo porque no lo tenías bien descargado, Ruedi. Los 60 gigas eso y no me los comí. La segunda sí que eran 18 gigas. Eso, casi 20, sí, sí. Está. Es que tienen que jugar. Sí, no hay manera de jugar a la Tommy Hearts de los cojones. A ver. Había dicho que me pierdo. Había dicho Alexis su goti. No lo dijo. Hay que decirlo. Sí, me quedé Vampire yo con Survivor. Entonces queda Chuno por decirlo y yo. Chuno, tu goti. Bueno, evidentemente el Tunic. No digas Vampire Survivor. Bien. No, ¿qué dices, tío? De verdad, que poco me conoces. Ni siquiera lo he probado. Pero sí, a ver, el Tunic. El nivel de disfrute de ese juego. La puesta en escena, la música, la dificultad, la historia, los dos finales, lo del mapa, la hostia, pero en una única palabra todo junto, sin espacio entre medio, ¿vale? Bueno, aprovecho para decir, no yo sumar, también va a ser mi goti. Para mí, lo que tuvo Tunic es como me fascinó, o sea, yo hacía muchos años que no cogía un juego y me enganchaba de tal manera, me fascinaba de tal manera porque... te va descubriendo las cosas y estaban ahí. Y al final te acabas enganchando solo por decir, joder, va descubriendo las cosas y es como volver a ser un niño y coger un juego por primera vez y descubrir cosas que nunca habías experimentado con un juego, pues esa fue la sensación que me dio. Y es un juego terriblemente ingenioso, o sea, el diseño de niveles de ese juego es brutal, el combate está bien, es retante, es difícil, pero como cada vez que hace clic y vas conectando las cosas y lo enlazas todo... y descubres las cosas por ti mismo, cómo te lo explica todo, nah, me parece una obra realmente maestra de videojuego, de diseño de videojuego, de cómo se tiene que hacer un videojuego, porque cómo lo engancha todo, te lo enlaza todo, lo coordina todo, es brutal. Yo también no tengo palabras para decir lo que flipé con Tunic, pero es que realmente flipé, de estar ahí enganchado, dándole vueltas al juego, pensar, querer volver a jugar. Hacía tiempo que no me enganchaba así con un juego. De hecho, le tengo que dar otra segunda oportunidad. Fue uno de los 8 o 9 juegos que abandoné el año pasado, fue Tunic. Venía, quizás porque lo agarré muy seguido después de Death Door, y si bien no son iguales, pero tienen algún sí. alguna similitud en algunos timings, en algunas cosas. Y la verdad que después de morir un par de veces en uno de los bosses, dije, no tengo ganas de seguir jugando, lo voy a continuar más adelante. Y me puse a jugar otra cosa. Y al final, digo, bueno, para volver me conviene empezarlo de vuelta y darle otra vez desde el principio. Pero sí, me agarró cansado, no me agarró en un buen momento para jugar a ese juego en particular. Pues ¿sabes qué deberías hacer? No solo jugarlo otra vez, sino hacer un streaming. Puede ser. A ver, al final con Ori me pasó eso. Ori también lo había jugado en su momento. Había jugado unas cuantas horas, había avanzado, después lo dejé y dije, bueno, vuelvo a empezarlo. Y ahora me lo pasé, me pareció una puta maravilla, pero sí. Quizá en su momento no era el momento adecuado. Y lo mismo me pasó con Runic. Eso es lo que me pasó a mí con el Elden Ring. Y mira, lo dejé a nada y sé que lo voy a volver a pillar porque seguramente me pilló con que ya estaba un poco saturada. Eso es lo que no me pasó con Vampire Survivor. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Más que juegos que nos han dejado los oyentes, que además tenemos aquí por el chat. Primero a Monique y a Ay, es verdad, sí, que como no están aquí, a ver, que hubieran venido, así les tendría en cuenta. Monique y Sir Charles, joder, ya tenía ahí. Señora Monique, no, tío, porque. No, a Monique no cuenta. Sir Charles, vale. No. Ahora tengo curiosidad, de verdad, lo necesito saber. Vampire Survivor. O sea, la verdad es un juego súper divertido, dinámico, puedes hacer más de dos acciones, aunque Rodríguez dice que solo para caminar, pero puedes hacer más de una. Sí. Así que ese es mi GOTY. Ya veremos el análisis porque me lo quitó el señor Cronos, porque si no lo hubiera hecho también. Ay, me cago en la puta, si echarle otro puto yonki de los cojones. Otro punto para Vampire Survivor. Y yo la verdad que coincido con los chicos, con la Monique y tal, le voy a dar 3 puntos porque es el juego que yo juego, a pesar de no grabar ningún programa, es mi GOTY. La verdad que cómpratelo por 70 euros y soy coleccionista, la tengo ahí puesta en el expositor. Un vampiro y el que sobrevive. Sí, soy de Monique, sí, estoy contigo, es un juego para perezosos, para los que no saben a qué jugar y no quieren más que mover un pulgar. Así que no. Es que de media que es feo el puto juego. Es que además es que. Hostia, sí. No sé. Sí, y con caras. Se llama pixel art. Arte del pixel. No, pero es que eso no tiene arte. O sea, eso es un arte para hacerlo feo. Con pocas cosas. Pero también eres el primero que te estaba diciendo. Se nota que lo importante no es la potencia técnica y los gráficos, la jugabilidad, sino que son los juegos. Nintendo lo ha vuelto a hacer. Sí, vuelvo a lo mismo. Viva Nintendo. Que solo te puedes mover. Cabrones, que solo te puedes. Es que yo lo puse y estaba diciendo, me está fallando porque no hace nada el personaje. Porque no dispara, porque no pega. Bueno, da igual. Y lo has dejado en el momento en el que hay que dejarlo. Has hecho muy bien. Has podido. Pero está con lo grito que es lo que le hacía falta para rewards y ya está. No, que hice varias partidas. Pero digo, a ver, esto mejora luego, me dejan pegar. No, y dije, pegas más fuerte para los lados, tiras granadas y no sé qué, y un montón de historias, tío. Sí, y dando vueltas por. Da igual, vamos, otra cosa. Ahora sí, oyentes que nos han dejado mensajes. Pues tenemos. Chuno, ¿lista va a apuntar? Sí. Perfecto. Pero poquito a poco, por favor, porque la lista empieza a ser un poco más larguilla y me cuesta leer así. Vale. Señor Fenillator, saludos Fenillator, de nuestros amigos del podcast Eres Gamer. Nos ha dejado en número 3, Tunic. Número 2, Elden Ring. Y número 1, uno creo que hasta ahora no había salido, ojo. Y otro pepinaco, Horizon Forbidden West. El juego de recadeo. Sí. Después tenemos a David, también del podcast, del grupo de Telegram que tenemos, que solo nos ha puesto 2. Porque, pues que no, que se le hayan gustado de 2022, solo hay 2. En el número 2, ojo, Signalis. Grande ese chico, grande. Y en el número 1, Elden Ring. Luego tenemos. Sir Chal nos pasa un amigo suyo de Juan Ramón Lambea, que dice que nos pone, supongo que ese es el orden en el que están puestos, yo lo voy a decir por el orden que están puestos. Número 3 pone Dying Light 2, número 2 pone Elden Ring y número 1, que conste que no soy yo, Pokémon Arceus. Que la verdad, oye, me gustó mucho, pero le falta. Personalmente, como fan de Pokémon, me encantó. O sea, años que esperaba ese cambio de la fórmula, de la saga. Pero creo que le falta un pelín más de acabar de hacer más cosas. Se nota que es un experimento, una primera prueba de concepto de lo que puede dar esa fórmula. Y tengo pendiente jugar a Púrpura y Púrpura y Escarlata, ¿no? Coño, el último, como ya os dije, dieron tantos nombres. Espada y escudo. Y luego la expansión se llama Armadura, Rodici. Bueno, sí. Pero bueno, he esperado a que lo parchen y reparchen porque eso va a pedales. Y... Pero lo que importa no son los gráficos, Rodici, es la jugabilidad. Claro, pero si tienes bugs y va a 3 frames, no puedes jugar. Entonces, a eso me refiero. Sí, pongas a 3 frames y esperas a que no se te bugue. Claro, porque vamos a por turnos, te da igual, ¿no? Vale. Claro. Un factura no te cacho. Alexis, yo tengo no tengo multipantalla. ¿Puedes decirnos que nos han dejado por el chat aquí toda la gente que ha estado que está acompañándonos? Y que nos falta el de Adriano, pero no me acuerdo sus 3 juegos, pero sé que uno era el Sifu. Adriano, ¿dónde nos lo ha pasado? Lo pasó a Carlos. Y Charlie no lo pasó. ¿Lo tenéis? Yo no lo tengo a mano. No, yo sé que me dijo que el Sifu seguramente es para su GOTY. Así que apunta por ahí 3 puntos para Sifu. Es que ese tengo ganas de probarlo. A ver, dime. Sifu, 3 puntos. Te digo, pasó Blue, dijo 3 juegos, pero los 3 juegos que dijo, ninguno son de 2022. Que son la Playtale Innocence, Red Dead Redemption 2 y Graveyard Keeper. Bueno. Pueden ser sus GOTYs y los ha jugado este año. Pero no son... los habrá jugado en 2022, pero son juegos... Claro, si no yo digo el God of War, pero... No el Ragnarok, el 1, porque es el que jugué. Porque salió en 2022 para PC, pero no es de... No sé, para mí cuenta. Si lo jugaste en PC... Yo lo juego en PC, sí. Para mí cuenta. Pero bueno. Mira, tenemos a Banta, que dice que nos meta Tunic. Bueno, antes alguien más. Bastante en realidad dijo que él iba a decir 3 veces Stray solamente para tocar los huevos. Y después dijo, no, ya te lo paso antes del jueves, hace como 2 semanas. Y después nunca pasó, simplemente dijo, seguro Tunic estará por ahí. Bueno, si quería tocar los huevos, tendría que haber dicho Stray y van para Survival. Ahí nos acaba de escribir Mati, que dice que para él el Octopath Traveler 2. Solo por la demo. No me digas eso, tío, porque el uno fue muy duro para mí. O sea, me encantó, tío. Hostia. Luego Tunic en segunda posición y en primera posición Elden Ring. Tenemos otra por arriba, si me lo podéis decir. ¿Los últimos 3 que dije? Queda alguien más. Creo que era Bluepoint. No, sí, pero... era esos 3 juegos que no son ninguno del 2022. Ah, vale, ostras, yo también, vale. Gracias. No, hombre, gracias por dejarnos, porque claro, la cosa es que saliera en 2022. A ver, podría ser porque también a Bluepoint está diciendo a Plague Tale, no está diciendo ni Innocence ni Requiem. Ah, pero así que... le pregunté y dijo, el Requiem no lo he jugado, pero debe estar guapo. Vale, o sea, que era el Innocence. Vale. Bueno, pues gracias. Ya está, pues... gracias a todos, a los que nos habéis dejado. Y nada, pues ya vamos a irnos a empezar a cerrar el programa, desvelando al fin para esta pequeña comunidad de zumbaos que jugamos a lo que jugamos. ¿Y la sexta, tío, que la tengo preparada y todo? Después de decir el GOTY, por eso he dicho, vamos a ir cerrando. Con la cesta cerramos, no te preocupes. Espera, que soy Demonic, nos ha metido... su 3 del año pasado. Metroid Dread. Estuvo muy guapo, sí. Estuvo muy guapo. Cortito, pero sí, la verdad es que sí. Muy bueno. Sí, no, está muy chulo. Y el final, buah, madre mía, el final flipé. Está muy chulo como cierra el juego. Chuno, ¿los tienes? Vamos a decirlos. En tercera posición, Moonscar. Segunda posición, Metroid Dread. Y en primera posición, Elden Ring. Sí, al final apuntado. Es... apuntado. De todos modos, mira, justamente teníamos un empate hasta hace nada. Así que estas 2 últimas votaciones han sido perfectas. Perfecto. Pues a ver, Chuno, revélanos. En tercera posición, ¿quién ha quedado? ¿Estás preparado para gritar? Pero gritar no. De rabia, de dolor... No me digas que empieza por T, que se queda en 3 solo. ¿Eh? No. Otra letra muy cercana. Venga, tienes que decirlo. Con 11 punticos. La S de Survivor. Sí. Ah, no, me alegro que solo. No, joder, tanta gente la vota en el 1, yo me alegro que se quede en el tercero. Ah, vale. Hostia, me estaba viendo que fuera el goti de Indie Podcast y ya dimitía yo, decía, a ver, hijos de puta, 14 años aguantando para esto. Técnicamente, pero miembro del podcast ha sido... Tras 14 años, esa es la situación, así está el mundo ahora. Sí. Somos unos vagos que no tenéis tiempo de jugar. Eso, eso. Voy a cagar que hago en Pesos Barbos. Mira Instagram, coño. Bueno, va. O, tic, o Twitter, o que sea que mire la gente cuando va a cagar, que no sea porno. Venga, Chuno. Ey, mira, y eso que le habría jodido más ir el primero, pero aún así mirad cómo está picado ahí, No, porque sí, por los desgraciados internos y que... Bueno, da igual, menos mal que tenemos oyentes sensatos. En segunda posición teníamos el empate ahí, pero ya se ha roto. Con 15 punticos, Tunic. ¡No! Sí, sí, a mí también me ha fastidiado un poco, pero bueno, por eso. Los dos últimos participantes, nada, baneados. Ya está, fuera, fuera. Bueno, pero estarás contenta entonces por descarte con el número uno. No, sí, a ver, más fácil, porque si no... El problema es, Indie Podcast, ¿cómo soluciona un empate en los GOTYs? Damos una moneda y si sale cara uno y si cruz otro. Vale, voy a... Si cae de canto, se lo lleva el tercero. Vale. ¿Qué? ¿Tenemos dos empatados con el primer puesto? No, no, no, teníamos empatado el Tunic con la primera posición. Primera posición, 19 puntos, ha salido el Dead Ring. Que, debo decir, aunque no era mi top, bueno, no era mi número uno al final... Es una gran elección como GOTY del 2022 para Indie Podcast. Sí, sí. O sea, revolución en la saga. Poder saltar. ¡Vamos! Nada, lo digo en broma. Que cuidado sí, que... Perdona, esa... No se puede saltar, así que no me venga a tocar los cojones con el de ring ahora. No se puede aún, no. Ese va a ser la próxima revolución. Espérate el próximo Zelda. Después de 30 años podrás saltar por fin con un botón. Tú te estás metiendo con el Elden Ring porque tiene ahora el gran salto, pero la dicho, tercera era, posición era no hace broma. Nada. Era una broma. No, ¿sabes qué pasa? Que es el amante de los juegos difíciles, los juegos hardcore, y no se ha jugado un puto juego aparte de Dark Souls. La saga no le gusta, pero yo soy hardcore gamer, ¿sabes? Y lo sigo defendiendo, pero que me toquen los cojones tampoco me gusta tanto. Bueno, da igual, ese no es el tema. Ya tenemos ese top 3, muchas gracias a todos los que habéis participado y... Pues tengo aquí que hacer un pequeño corte en el programa para hacer una fe de ratas, y es que se nos ha olvidado comentar lo que nos envió también nuestro amigo Whitesnake, que nos envió su top 3. Que, pues mira, era en primer puesto fue para Lost in Play, una aventura gráficamente impresionante, no es mi género, pero he visto vídeos y la verdad es que solamente por el arte y las animaciones, al menos echadle un vistazo. El segundo puesto fue para Tunic y el tercer puesto para The Return to the Monkey Island. Bueno, al final esto no va a cambiar el GOTY de Indie Podcast, no le da suficientes puntos a Tunic para subir a la primera posición. Pero es de recibo comentar que nuestro amigo Whitesnake también nos ha pasado sus juegos. Así que, tío, lo siento no haberlo puesto durante el programa. Pero al menos lo he añadido ahora, no te quejes. Pues nada, vamos a cerrar el programa devolviendo esa mítica y gloriosa sección con la que cerramos todos los programas de mes, que es la cesta de Rikis. Quédate loco, hermano. La vuelvo a hacer después de 4 años. Pues nada, Rikis. Dame pie. Te doy pie. A ver, no sé si está flexible enseñar el pie en pantalla, bueno, da igual. Pues nada, Rikis, para cuando escuche este programa la gente estará comenzando febrero, así que, ¿qué nos depara este febrero? ¿Qué cosas interesantes? ¿Qué debe tener la gente bajo el radar de decir, esto es lo que hay que jugar? Yo como siempre voy a decir los que a mí me llaman la atención y me lo invento, ¿vale? Para Hombre, variar. No esperaba menos. Pues a ver, empezamos el mes todopoderoso con el Hulong Fallen Destiny, o Destiny, o Dinastía, la Dinastía Caída o Perdida, o como que tiene muy buena pinta, nos lo comentaban por aquí, por el chat. Efectivamente, para todas las plataformas, excepto Switch. Es raro que no salga un juego para Switch, la verdad. Hombre, revienta. Y lo más importante que lo tenéis para Game Pass, es un juego de acción, bastante tocho, día 1, ya puede hacer la pre-descarga. Así que echarle el tientito porque este juego pinta bastante poderoso. Y para jugar con amigos, ¿eh? Sí. Luego seguimos casi llegando a mitad de mes con el Project Zero, la máscara del eclipse lunar, ese título que salió, si no me equivoco, en exclusiva para Japón para la todopoderosa Wii U. que nos viene ahora en tema digital, va a venir seguramente íntegro en inglés y a un precio posiblemente de 40 napens. O sea, se lo va a comprar Tupac, porque yo no me voy a comprar este juego. El juego, aquí viene el puto GOTY, colega, de que sale en marzo, es brutal. Bayonetta Origin, Cerecita y los demonios perdidos. O sea, desde aquí, este no me lo compro ni yo, imagínate. 2023. Rudy, cómpratelo el día 1, un Nintendo no. Como tú, fan de Bayonetta, no que los has jugado. Soy huevos, soy fan de los Hack and Slash. Soy fan de los Hack and Slash. Acción, exploración y puzzle, o sea, todo lo que te faltaba Bayonetta 3 lo tienes aquí con los puzzles, sí. Ese girito de tuerca que estaba deseando los fans, pues lo van a tener con este Cerecita y los demonios perdidos. ¿Ese es de Switch? Es un exclusivo de Switch. Es un exclusivo Switch. O sea, Ruedi, menudo fanático de mierda que está hecho, no se va a comprar un Bayonetta y no se va a comprar un juego de Nintendo. Sos la deshonra de la industria. Pésimo, pésimo. Para está mí esperando la Switch 2. Claro, si fuera, el Bayonetta, si fuera el juego de salida, me lo he comprado. El vende consolas. Ay. Luego también sale para consolas The Settler New Alice, un juego de estrategia y súper poderoso de Ubisoft. La verdad que desde aquí, a todos los amantes de la estrategia en consola, los barcos del mando, que es lo mejor que puedo hacer para un juego de estrategia, coger un mando en vez de un ratón, pues lo recomendamos exclusivamente. Y bueno, antes de pasar con el GOTY de marzo, sale para PC The Last of Us Parte 1, justo cuando acabe la serie. Pues saldrá este título para PC para enganchar a los incautos que no lo han jugado a este pedazo de juegaken. Deberían yo jugarlo. No he jugado. Pues deberías jugarlo, por eso digo, deberías jugarlo. Te ves la serie, luego te ves te coges el juego y dices, yo quiero jugar al 2, tranquila, saldrá en PC, no te preocupes. Si no, no he visto la serie tampoco. Yo tampoco. Pues sigues esperándote por el juego ese del bicho que salta la carabela esa, a ver si sale este año, porque no va. Prometí no jugar a ningún otro juego hasta ese. ¿Te imaginas? Que va, no. Se te hace larga la espera y se da un retraso hasta el año que viene y tal, ¿te imaginas? Un año en blanco. Sí. Y bueno, ya para terminar, un juego que va a salir para todo pichirri excepto para Switch, que raro que no salga en Switch, la verdad que una cosa raro, no entenderé, ¿por qué no tendrá potencia para moverse Resident Evil 4 Remake? El juego denostado por muchos, amado por otros tantos, juego que cambió la vertiente de Resident Evil. Pues aquí lo han hecho ese remake. Curioso que se salten el Code Verónica, pero bueno, sus motivos tuvo Capcom para ello. Y que pinta brutal. La verdad que este juego yo creo que va a romperles el culo a muchos. Yo creo que va a ser el juego que aquellos jugadores que de Resident Evil 4 pasaron de él en su momento o lo denostaron, para que se reencuentre con este juegazo y lo pongan en el pedestal que se merece, porque es una puta obra maestra. Obra maestra, recordemos que rendía mejor en GameCube que en las otras. ¿Ves como si un Nintendero, si es que...? Y recordemos no, que rendía mejor en GameCube y la duró 2 días. Que en PlayStation 2. Sí, porque como vendió tanto. Yo lo vi en Play 2 y yo lo jugué en GameCube, me pasé el primer disco en un día. Porque solo estaba en casa un colega, me pasé el primer disco, no me dio tiempo a pasarme el segundo. Porque le echaron de casa al cabrón, dijo, deja mi consola. No, porque casi le quemó la casa con la pipa de fumar y se me cayó el fuego, no sé qué. Una historia muy, muy negra de... que canales casi quemó medio monte, pero bueno. Y luego lo vi en PlayStation 2 y tío, la puta diferencia era brutal. O sea, GameCube era un puto consolón y PlayStation 2 lo que tenía era las ventas. Sí, sí. Sí, curiosa esa generación. La más potente Xbox fue la que menos, y luego GameCube y luego Play 2. Ganó la menos potente. Exclusiva de Half-Life, chaval. Ahí nació todo, tío, en Xbox. A 20 FPS y me lo pasé, yendo a 20 FPS, pero el juego se movía a trompicones. No es impedimento ir a 20 FPS para pasarte un juego, pásate el puto Pokémon ya. Porque el Pokémon, el problema es que no va a 20, el problema es que el Pokémon puede bajar a 3 o a no, a bajar a 0. Así que ese es el problema. Tremendo vendedor de personaje de Resident Evil 4. Bueno, la cuestión es aquí venderos los juegos que van a salir y no nos pagan nada, pero. Si creemos que vale la pena. Ya lo tengo comprado por 5 o 6 euros, me parece que me sale o algo así. Hombre, no, sí, no te jode. Por ese precio, obviamente, que se recomienda. Pero bueno, la cuestión. Gracias a Soy Demoni, que lo tenemos aquí en el chat a tope. Pero gracias a todos los que han estado. Alexis, ¿podemos hacer un repaso de quiénes han estado? Que estoy sin sí, multipantalla pero no ahora lo voy mismo. A Pues nada, pues entonces... Voy a ver. Sí, sí podemos tirar. Pasó Sau por aquí, pasó el señor Banta, pasó nuestro amigo Matute 482, Mati, pasó Adriano, tuvo un ratito por aquí y compartió un par de insultos como corresponde. Para mí, que me insultó a mí. Claro. Se vino demo con la Raid, cayó Blue, que también compartió sus jueguitos. Sí. Y después, creo que esos... Sí, no me dejo nadie. El resto sí, porque administrador no cuenta, ¿vale? Administrador no cuenta, hay un administrador y sí. No lo vamos a contar. Pues nada, agradecemos a todos ellos. un saludo a Sir Chaya Munigi, que no han podido estar, se han caído a última hora, iban a estar aquí. Esperamos la semana que viene ya tenerles aquí a tope. Y nada, es encantado de haberos tenido aquí, así que os despido. Ricky Knight, un placer escucharte por aquí y a ti te espero en ese Halo que tenemos que seguir matando a hostias porque vamos demasiado rápido para recargar. Pues sí señor, ese Halo que nos estamos haciendo ese speedrun para sacarlo en menos de 8 horas, llevamos hora y media y creo que nos quedan 3 misiones, así que así de rápido vamos jugándolo en fácil porque si no es inviable. Y nada, nos vemos la semanita que viene ya con análisis. Sí, tenemos un montón. No sé si igual de largo, ¿no? Porque viendo lo del State of Play, yo creo que ni lo comentaremos, de lo cutre que ha sido. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más contenido y mejor continente, como diría el señor Muniki. Efectivamente, adelántanos tú, ¿qué juego tienes para analizar? Yo tengo el maravilloso Prodeus, que lo despacharé en 3 minutos y medio. Me puedes poner el crono y todo si quieres. Y si me da tiempo, el Dead Space Remake. Que me tuve que pasar, bueno, me quise pasar el Callisto Protocol para luego jugar al Dead Space, a ver si el alumno aventajaba al maestro y me cago en su puta madre con el alumno, ¿verdad? ¿Qué puta mierda de juego es? Ya nos lo dijo Auniki con ese análisis. Pues nada, tío, me alegro un montón de tenerte por aquí, gracias. Alexis, nada, lo mismo te digo, gracias por estar por aquí. Ahora, la verdad que se extraña mucho volver a hablar de esto, reírnos un rato y compartir. Gracias a toda la gente que se ha pasado. Y nada, la semana que viene más y mejor. No sé de qué hablaré, si traeré algo, porque al final, como yo he jugado y últimamente sobre todo juegos de hace 4, 5, 6, 7 años que ya han sido analizados, no sé cuál quedará sin analizar, pero vamos, de algo hablaremos. Perfecto. Y nada, Chuno, lo mismo te digo, es un placer enorme tenerte por aquí. La semana que viene, si puedes estar, pues estará genial. Y nada, ¿qué juegos tienes en la recámara y listos para explicarles a la gente? Bueno, primero que todo, gracias por este ratico tan divertido. Siento estar así en modo bajo. Me tomaré un café la próxima semana o cuando intentar estar, ¿vale? Juegos en la recámara, pues la idea es traer el análisis del... A Plague Tale, Requiem. Para aquellos que no hayáis jugado, intentad simplemente o jugar antes, cosa que ya toca, porque creo que hasta yo llegué tarde. O eso, bueno, siempre podéis escucharnos un poco más tarde. Y de momento, eso. A lo mejor lo que me gustaría escuchar el reanálisis de los Ori por parte de Chrono cuando se pasen los 3 juegos, el Ori and the Blind Forest original, el Ori and the Blind Forest Definitive Edition y Ori and the Will of the Wisps, a ver si qué trae él con esa idea de venir con los 3 juegos, quién sabe, a lo mejor aporta algo nuevo. Mira, ahora que mencionas el Didi, pues eso no creo que lo vaya a jugar de tiro, porque cuando termino uno dejo airear un poco, por eso no jugué el Horizon. Bueno, lo hizo en la parte porque lo tengo que comprar, qué coño. Pero la Playtale, la Playtale no lo jugué precisamente por eso, porque venía de jugar el Innocence y quiero dejar, digamos, que, como que pase un poco de aire entre medio antes de tomar el segundo. Pero el de Will of the Wisps creo que lo voy a jugar antes que el Definitive Edition, pero el Definitive Edition seguramente no lo jugaré hasta dentro de bastante. Pues nada. Es tu decisión, no juzgamos. Solo a Soy Demonic. Pues nada, lo mismo, agradecer muchísimo a toda la gente que está por aquí. Para mí ha sido un placer estar por aquí. Me habría gustado no presentar, poder rescatarme los juegos que habéis visto que pues he tenido que estar currando y que fuera el señor Muniki el desgraciado que estuviera por aquí. Pero oye, si se tiene que estar, se está. Me lo he pasado muy bien. Y nada, empezamos otra temporada con muchas ganas y nos vemos la semana que viene, en principio. Ya sabéis cómo vamos por aquí. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Os voy a pedir que habléis todos porque voy a abrir probando, el Mumble. Probando. Os voy a pedir, aún no lo he pedido. A ver, ahora sí, por favor. Ese bostezo ha sonado perfecto en Mumble. Perdón. No, ha sonado perfecto y se está grabando además, no te preocupes. Lo siento, es que estoy muy cansada, lo siento. No te preocupes, todos estamos reventados. Alexis, a ver, 1, 2, 3. 1. No, te voy a poner 4. Joder, macho. 4. Vale. No, ya, perdón. 0. Eres informático. 0, 1, 2, 3. No sé si lo digo. 0, 1. Ricky, llámame Rocky Knight. A ver, ¿cómo lo dices? Estoy jodido, tío. Me está persiguiendo un bicho por toda la nave, loco. Vamos, y bien, tiene manera de matarlo. Hostia, acabo de leer Indie Podcast 1401. Eso es. Hostia. Buah, 14 años, Marta, dándolo todo. Qué grande, tía. Sí. Vosotros dos, madre mía. Hostia, pero ahora que lo pienso, no soy la, bueno, menos programas que Cronos seguramente, pero no soy la más joven. Bueno, tampoco soy la más joven porque es Ruedi. ¿De edad dices o de...? De edad tú eres el joven, no, en realidad el becario es Crono. Eso sí, claro. Y tiene, hasta que no entre otro en el programa, en el Telegram va a seguir teniendo el mote de becario. Ya que son 3 años de becario. Sí, 3 años de becario. Y aún estoy esperando mi café. Cuando me lo traigas te diga, no me gusta el café, tráeme un té. No, ¿cuánto? ¿2020? ¿21? Sí, 22, es verdad, 23. Es verdad. En la 10, en la 10 entraste. Cuarto año de becario. Menudas prácticas de mierda. Voy a reclamar a la universidad. A ver, menos esto mal es que España. Entraste porque esto estaba ya que es un día, ¿eh? El barco es un día. Esto es España, amigo. El troll salvavidas de plomo. Te juro, vale. Si no fuese porque tenía muchas ganas, hoy es que me iba a dormir ahora, a las 10 de la noche. No, si yo tengo que ir al médico mañana a primera hora, o sea que también... Yo tengo que acabarme el capítulo de Space antes de dormir, a ver cómo lo hago. Y luego no voy a poder dormir.